¿Tenés problemas en tu trabajo? ¿Querés difundirlo? ¿Necesitas asesoramiento? Venite a la radio. Estamos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso. Programa Trabajadores, todos los martes de 19:30 a 21:30. Seguimos Radio Semilla. Ahora en el programa Trabajadores con nuestra invitada Susi Gómez. Ella es parte de la Fundación de Abuelas de Plaza de Mayo, ¿no es cierto, Susi? De la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Porque estamos hablando con una cordobesa. Y hasta hace poco tiempo vos estabas trabajando también, ¿no? Sí, hasta fin de año trabajé en el Espacio de Memoria de Campo de la Ribera, en el área de Pedagogía de la Memoria. Ya me jubilé, así es que he dejado de trabajar allí. O sea, sos una feliz jubilada. Totalmente, aunque la jubilación mínima no me da esa felicidad. Pero te la inventas, ¿sí, no? Vemos que ahí tenés algo. ¿Qué es lo que tenés? Bueno, esto que tengo aquí es un diario que yo le he llamado Diario de Amor y Militancia y que, como les decía, es en el marco de un proyecto que tiene el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba y que justamente va a estar en la sala de objetos y vidas para ser contadas, que es donde están los objetos de algunos familiares que han podido dejar allí, de que eran de familiares desaparecidos, han dejado objetos de ellos. Hasta hace poco había una motoneta de uno de los compañeros desaparecidos. ¿Por qué hasta hace poco? Porque no sé si ahora la tienen todavía, pero era una motoneta de esas de los años 70. Hacía y sí, una hacía esas, esa. Había vestidos, bueno, y algunos objetos personales de los compañeros. Y también hay una cantidad de fotos que nos recuerdan quiénes eran ellos. Y bueno, esto de los álbumes es lo que permite, a través de recortes de diarios, de anécdotas de familiares, armar la historia de vida. Y en este caso yo opté por un diario como si fuera escrito en los años 70. No lo tenía en aquel momento, pero ahora lo escribí pensando en las cosas que sucedieron cuando yo tenía en ese momento 15, después 16 años, que pasó todo esto. Eras muy jovencita, es obvio, porque todavía acá nuestra compañera no es televisión, pero si ustedes la vieran, es un apéndex. Bueno, no tanto. Ya me jubilé, así que ya eso delata los años. Pero bueno, en esa época sí, era muy jovencita y a mí siempre me interesó la política. En realidad siempre me preocupé mucho. ¿En secundaria? Sí, en la secundaria. De hecho, dejé de estudiar y me fui de mi casa a los 15 años. ¿Te fuiste de tu casa a los 15 años? Así es, y me vine a Buenos Aires, de Córdoba a Buenos Aires, claro, para poder militar. Y bueno, y acá me quedé. ¿Te viniste sola? Durante varios años. Me vine con un compañero que era del partido también. Y aquí, ¿de qué partido estamos hablando? Estamos hablando del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que era el brazo político del ERP, que era la parte militar. Porque el ERP era el Ejército Revolucionario del Pueblo. Sí, exactamente. Yo, si ustedes quieren, les voy a leer algunas partes de este diario que escribí y que la idea es que para que pueda ser difundido, que más adelante hagamos un financiamiento colectivo, o sea, una preventa. Yo después les voy a pasar los datos para que puedan adquirirlo, porque si no sería imposible que lo editemos. Así es que por ahora tenemos algunos ejemplares, como que son los originales, y a futuro haríamos eso. Así que si ustedes quieren, empiezo a leerles. Por supuesto, antes de que empieces a leer este diario de vida situado en los 70, en aquellos tumultuosos 70, donde la juventud era tan, tan importante, este diario de vida habla de vos y de qué más. Habla especialmente de mi compañero Miguel Ángel Castiglioni, que está desaparecido, de su mamá, la gallega, que fue una madre de Plaza de Mayo, de mi hijo Nicolás, que justamente es el hijo que tuvimos juntos, y bueno, y de la vida que tuvimos y todo lo que perdimos también a partir del terrorismo de Estado en la Argentina. Es decir, que mi vida es la vida de mucha gente. Es una historia, pero entre tantas que existieron y de tantos jóvenes que pasaron lo mismo o cosas parecidas a nosotros. Bueno, entonces adelante, te escuchamos. Bueno, Buenos Aires, mayo de 1973. Me fui de Córdoba a Buenos Aires. militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, brazo político del Ejército Revolucionario del Pueblo. En esa época sentía que mi lugar era junto a los compañeros de la organización, por eso no dudé en dejar la escuela y mi familia. Sentía que mi familia no me comprendía. Mis pensamientos eran los de un adolescente, donde todo era visto en blanco o negro. Creía que los sacrificios individuales eran muy pequeños al lado de los que nos proponíamos hacer y la única forma posible de cambiar el mundo ante las injusticias sociales era un cambio revolucionario. Buenos Aires, junio de 1973. Quedamos en vernos en Plaza 11, abajo, en el subte. Ya son más de las 19 y no llega. Ya estoy un poco ansiosa. Me puse la mini y las medias 3/4. ¿Cómo será él? Los compañeros me avisaron de la cita, pero no lo conozco. Yo tengo 16 años y muchos sueños. Los compañeros decidieron reubicarme en el frente de propaganda y distribución. Y coincidió que al flaco lo asignaron también allí. Por eso nos encontramos en esa cita. Me cuenta que recién salía en libertad de la cárcel de Villa Devoto. Lo habían detenido en una movilización de los bancarios. En ese momento era militante de Política Obrera, una organización trotskista. Estuvo un año preso, trabajaba en el Banco Show y al salir su padre logra que ingrese al banco nuevamente. Él esperaba que hiciera carrera en ese lugar, pero a Miguel no le gustaba ese trabajo. Lo había aceptado por las presiones de sus padres y por lo económico. Me enamoré de su sonrisa. Apenas lo vi. El flaco tenía 23 años. Era muy grande para mí, pero no me importaba. Hace más de un año ya que en casa no está tu pequeña. Un lunes de noche la vi salir con su impermeable amarillo, sus cosas en un atillo. Y cantando, quiero ser feliz. Te dejó sobre el mantel su adiós de papel, tu pequeña. Te decía que en el alma y la piel se le borraron las pecas y su mundo de muñecas pasó. Buenos Aires, octubre de 1974. El cumpleaños número 25, Miguel lo pasó en la comisaría de Lomas de Zamora y cuando nació Nico, el 5 de septiembre seguía allí. Después lo llevaron a la cárcel de Villa Devoto. A los 20 días del nacimiento de Nicolás, mi suegra llevó a su nieto a la cárcel para que conociera a su padre. Fui al bar de la esquina, donde las mujeres, madres, esposas e hijas, se juntaban antes de entrar, y allí se lo entregué. Le había puesto un osito amarillo, estaba hermoso. Yo miraba las ventanas y me moría por entrar. ¡Cuántas ganas de verlo, de abrazarlo! Me daba bronca no poder entrar. Le hablaba a Nico y le decía todo lo que quería decirle a su papá. Todo era un revuelo de mujeres hablando los gritos y pasando las últimas noticias. Llantos si habían sido sancionados y no podían entrar. Se pedían ropa prestada, alquilaban zapatos sin taco y faldas largas. Carmen cuenta que Miguel está feliz y orgulloso. Se lo muestra a todos los compañeros. le da la mamadera, le habla y lo mima. Poquitos momentos que no alcanzan para tanto amor y ganas de estar juntos. Nos encontramos muchas veces en Once. Él venía corriendo, me abrazaba y me besaba delante de todos. Me daba un poco de vergüenza, sin embargo nadie nos prestaba atención. Todos pasaban apurados a tomar el subte. Vivía admirada todo el tiempo por lo que me decía, me sorprendía. Realmente me tenía en ese estado, creo, todo el tiempo de enamoramiento. Me hablaba de miles de cosas que yo nunca había escuchado. Mi mundo era más chiquito. Me faltaba mucho por recorrer. En cambio, él lo había aprovechado esos años para ver y escuchar de todo. Me hablaba de los pintores que él amaba. Cézanne en primer lugar, Picasso, Braque, los surrealistas en literatura como Rimbaud y los dadaístas. Me invitó al cine. A mí me encanta ver películas. Me explicaba de cada director, Bergman, Buñuel, Fellini. Vamos a ver actores y distintos directores de cine por la calle corriente. Me explica las diferencias y los simbolismos de cada uno. Yo lo escucho, gesticula con las manos. Le encanta ser el centro de atención. Se expresa con el cuerpo y con las manos. Queremos tener un hijo. No me cuido, pero no quedo embarazada. ¿Tendré algún problema? Vamos a consultar a una compañera médica. Me revisa y dice que estoy bien, que puede ser la edad. Cumpliré 17 en noviembre. Dice que esperemos. Nos mira con cara de asombro. Solo hace 5 meses que estamos juntos. Parece un siglo. Todo pasa muy rápido. Diciembre del 73. Creo que estoy embarazada. Me hago un análisis y sí, es verdad. Le cuento al flaco. Me alza, me besa, me hace girar dando vueltas. Habla. No sé qué dice. Está feliz y yo también. Al día siguiente me dice, yo se lo voy a decir primero a mi vieja. A la vuelta anuncia muy contento que la vieja nos va a comprar los pañales. No me cuenta, pero yo sé que su madre no estuvo de acuerdo. Ella sufría al pensar que no teníamos las mínimas condiciones para tener un hijo. Nosotros no lo vemos así. Lo que hacemos es por nuestro hijo y por los miles de niños que sufren miserias e injusticias. Recién salí de la telefónica. Siento que floto de felicidad. El piso desaparece y su voz en mis oídos. Sus palabras dulces animándome a esperarlo. Nos extrañamos hasta el dolor. Me imagino miles de veces el encuentro, los tres juntos. Siento que estamos tan cerca, pero a la vez tan lejos. Lima, 11 de enero del 2018. Hoy fui por el barrio de Miraflores. Mientras caminaba por la avenida Larco, pensaba las veces que Miguel había recorrido esos lugares, esos bares. Desde el centro comercial del Arcomar se divisa el mar, inmenso, interminable. Antes esto era un parque, el Parque Salazar. Me imagino a Miguel mirando este mar, soñando con volver a encontrarnos los dos con el mismo sueño, lejos, muy lejos, él allá y yo en Buenos Aires, con nuestro hijo Nicolás, que cada día aprendía algo nuevo. Ya reconocía la foto de la cama y decía, al lado de la cama y decía papá. Me enoja pensar en nuestros desencuentros, en la dictadura y el terrorismo de Estado que arrasó con tantos sueños e ideales. Me pregunto, ¿hasta cuándo se lloran las ausencias? Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. suddenly. I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Que en realidad Miguel fue secuestrado en 1976. Después que él regresa aproximadamente en febrero del 76 de Perú, donde se había ido con opción fuera del país, que era una posibilidad que tenían los presos políticos, ya que a él lo habían detenido en el 19 de agosto de 1974. Y fue el último día que yo lo pude ver. Todavía recuerdo su sonrisa. Siempre quisimos encontrarnos, la idea era que nos pudiéramos reencontrar cuando él regresara de Perú en forma clandestina, porque al ser, digamos, cuando te daban esta opción, no podías regresar a tu país. Bueno, él estaba dispuesto a volver para seguir militando, y antes de que él volviera nos detuvieron a su mamá, a su hijo, a mí y a otros compañeros. Y cuando él regresó, nosotros estábamos en la cárcel de Villa Devoto. Así es que nunca pudimos estar los tres y ese proyecto que teníamos de continuar con la militancia lo tuvimos que hacer por separado, yo desde la cárcel y él afuera hasta que fue secuestrado. Nunca supimos dónde está, nunca pudimos encontrar el lugar a donde se lo habían llevado, aunque yo he buscado todos estos años, me he conectado con compañeros, con gente con la que lo conoció. Hemos tratado de reconstruir los últimos días y de seguir sus últimos pasos. La posibilidad de haber ido a Lima este año, este verano, permitió que yo estuviera por los mismos lugares que él estuvo hace más de 40 años. Mirando ese mar que yo imagino que él miraba, esperando encontrarse con nosotros. Así es que, bueno, esta es una historia de tantas. Yo confío en que Miguel hizo siempre lo que él pensó, por lo cual para mí ha sido siempre admirable su posición. Quizás si él se hubiera quedado en Perú, hoy estaría vivo. Pero no era lo que él pensaba. Yo hubiera hecho lo mismo. Yo también hubiera regresado, a pesar del riesgo de vida, porque las convicciones eran más fuertes. Nosotros realmente queríamos cambiar el mundo, queríamos un mundo más justo, y bueno, tratamos de vivir en función de eso, y de morir también cuando estos asesinos lo mataron. Siempre quise saber a dónde está enterrado. Y bueno, lamentablemente el pacto de silencio que ellos tienen, los asesinos, los verdaderos responsables de todo lo que pasó en este país, no hablan, mantienen su silencio hasta la muerte. Así es que lamentablemente los familiares de los desaparecidos no podemos saber a dónde están enterrados. Yo creo que esa es una lucha que nunca va a terminar, digamos, hasta que sepamos qué pasó con nuestros familiares. Así es que, bueno, creo que este libro, este pequeño librito, cuenta un poco nuestra historia, pero es la historia de miles de personas que pasaron en este país todo esto por un mundo mejor. Así que muchas gracias por habernos escuchado y, bueno, cuando puedan, haremos esto del financiamiento colectivo. Cómo no, cómo no. Te vamos a pedir desde Córdoba que cada tanto nos vayas mandando a qué lugar hay que referirse para colaborar con este proyecto que nos parece muy hermoso. Si todos los libritos son como el tuyo, realmente va a ser una biblioteca espectacular, muy, muy linda, muy profunda. Así que por supuesto que queremos colaborar con todo, con eso, ¿no, María? Por supuesto. Bueno, sí, después yo les voy a mandar los datos para que ustedes lo difundan y veamos la posibilidad de editarlo y seguir haciendo memoria con todo lo que pasó. Así es. Y son las 9:30. Sí, hora de despedirnos y de volver a encontrarnos el próximo martes, 19:30. Y veremos en qué punto está el recorrido de este planeta y de este país en particular, ¿no? Por supuesto. Bueno, ha sido un gustazo tenerte, estimada. Muchas gracias. Y esperemos que vuelvas pronto. Esperemos que sí. Bueno. Siempre serás bienvenida. Buenos Aires es una parte mía, así que hay que volver. Y a 11 en particular. Ah, sí. Radiosemilla.com.ar